Ella es secretaria de Salud de Villa Allende, para sobre todo, bueno, conocer qué está pasando con el dengue, ¿no? En primera mano. Ceci, te saludamos. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Ceci, hay algo que preocupa en el último tiempo y tiene que ver con la gran cantidad de mosquitos y los casos de dengue que están creciendo. ¿Cómo estamos en Villa Allende? Bien, sí, en realidad lo preocupante más allá de la cantidad de mosquitos, porque la cantidad de mosquitos que hay tiene que ver con el clima, las lluvias, la vegetación y más, y no todos son los que transmiten dengue. Sí es preocupante el dengue porque ya venimos de hace 2 años con brotes importantes. Uh-huh. Hay provincias en la Argentina que ya tienen circulación todo el año. En América Latina estos 2 últimos años se han registrado la mayor cantidad de casos y hay países donde ya circula todo el año, que tiene que ver con el clima y demás. Uh-huh. Entonces este año esperamos un brote igual o mayor al que tuvimos el año pasado, que fue el más grande que hemos tenido. Claro, claro. Bueno, recién hablabas, mencionaste el tema vegetación y uno entiende que no corresponde solamente al área de salud, sino más bien a servicios públicos, pero hay una problemática, me parece, en Villa Allende, y de hecho muchos vecinos se han quejado también, que tiene que ver con el desmalezado en la ciudad y las políticas públicas. ¿Cómo vienen trabajando desde la Secretaría de Salud? Bueno, nosotros estamos trabajando, bueno, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos. Recordemos que, bueno, hubo ahora un cambio, se está reorganizando, pero en el caso específico, más allá de que los espacios públicos corresponden a la municipalidad, el dengue particularmente es un mosquito que vive dentro de los domicilios y en los peridomicilios, por las características particulares del mosquito Aedes aegypti, ¿sí? En dónde se cría, en dónde están los criaderos de esos mosquitos. Entonces, este es un problema grande con respecto al dengue que tenemos todos los que manejamos salud pública, no solamente uh-huh. acá en Villa Allende, en Córdoba, en el país y en toda América Latina, es que dependemos de las acciones que los vecinos hagan dentro de sus domicilios, porque vos imagínate que la propiedad privada no es más que incumbencia claro. del que vive allí, ¿sí? Uh-huh. Porque es un mosquito que por las características para poder desarrollarse, poner huevos, pasar a larva y demás, necesita de ciertas condiciones y esas condiciones están dadas dentro de los domicilios, más allá de las acciones que tengan que hacer desde los municipios o desde el área de servicios públicos, de desmalezado y limpieza de los espacios públicos, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, claramente es una tarea que tenemos que hacer entre todos y todas para combatir esto. ¿Hubo casos ya en Villa Allende que requirió de algún tipo de fumigación? Sí, mira, nosotros ya hemos tenido aproximadamente notificados unos 5 o 6 casos notificados, uh-huh. ¿sí? Que eso quiere decir diagnóstico corroborado por laboratorio y que se notifican a la provincia. A partir de esa notificación de caso de alta sospecha clínica, nosotros nos comunicamos con el área de zoonosis de la provincia uh-huh. y se hace lo que se llama el operativo de fumigación de bloqueo. Y esa fumigación es bastante específica y es la que es efectiva uh-huh. para combatir el mosquito, que va con el municipio y la provincia e ingresamos en los domicilios del paciente positivo, o sea, del caso testigo, uh-huh. y de algunas manzanas alrededor, que es de acuerdo a cómo sabemos que se mueve el mosquito, porque el mosquito recorre cortas distancias, digamos, no se desplaza muy lejos desde claro. donde nace, digamos. Entonces ese es el bloqueo que es realmente efectivo, porque ingresamos a los domicilios y se fumiga dentro de los domicilios. Esos operativos ya hemos hecho 4, con la provincia y es de la manera que nos manejamos el año pasado ante la detección de casos de dengue. Uh-huh, uh-huh. Ceci, te saludo, ¿cómo estás? Pongo el guiño. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Uno de los temas, bueno, preocupantes, recién charlados con Cari, tiene que ver con el tema de dengue, pero colocábamos en agenda también nuevamente, hacía rato que no lo hacíamos, el tema del COVID-19, ¿no? Hemos visto en algunos portales provinciales, por ejemplo, cómo, bueno, vienen aumentando los casos y demás. ¿Cómo estamos en la villa en cuanto a situación de COVID? Y también preguntarte si ustedes en el hospital sienten que la gente toma conciencia de esto de volverse a colocar la dosis o como ya no está tanto en agenda, lo dejan pasar. Mira, justo esta semana estamos largando la comunicación porque la semana pasada la provincia actualizó un poquito el protocolo con respecto a COVID, porque sí, estamos teniendo un aumento de casos importantes, que es la misma tendencia que está ocurriendo a nivel nacional y provincial. Nosotros acá en Villa Allende también ya se han diagnosticado desde acá del hospital y desde la parte privada y otras instituciones varios casos. Con respecto a la vacunación, hemos notado un aumento en la demanda de vacuna de COVID. Ustedes saben que nosotros estamos vacunando para COVID solamente los jueves, y eso tiene que ver con que los frascos de vacunas son multidosis. Como la demanda es muy poquita, centralizamos en un día para no desperdiciar vacunas. Y ahora hemos notado un aumento, sobre todo en la gente adulta mayor y en algunos pacientes de riesgo. Digamos que ante este aumento de COVID son los que, digamos, los que necesitan sí o sí colocar el refuerzo. Claro. Ceci, ¿en qué horario están vacunando los días jueves? Los jueves estamos vacunando de 7 a 13 y de 14 a 16 y 30, y eso está sujeto a revisión en función de esto que te decía, ¿no? Claro. De la demanda de vacuna, porque los frascos de COVID tienen más de 25 dosis cada uno. Entonces, una vez que se abren, tienen una duración de pocas horas y después hay que desecharlos. Y nosotros rendimos cuentas a la provincia de las vacunas que nos entregan. Pero bueno, en un principio, si vemos que los jueves no damos abastos, obviamente vamos a estar ofreciendo una mayor amplitud horaria, porque es muy importante que aquellas personas mayores de 50 años o con factores de riesgo se coloquen un refuerzo cada 6 meses, y el resto de la población se aconseja un refuerzo al año, pasado los 6 meses de haberse colocado el último. Claro, porque esto también es importante destacar, la vacuna contra el COVID ya forma parte del calendario anual de vacunación. Totalmente, o sea, si bien no sigue sin ser obligatoria, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos obligar a nadie a colocarse la vacuna, sí está dentro del calendario oficial que uno ofrece a las personas en forma totalmente gratuita. Distinto es la vacuna del dengue, que ya está en nuestra provincia, en nuestro país, pero solo está en la parte privada para compra en farmacias. No está ni habilitada en ningún lugar público, porque no está todavía determinado que se incluya dentro del calendario de vacunación. Mirá, Ceci, disculpame, recién llegaba un mensajito de Laura de Barrio Español y justamente preguntaba esto. ¿Cómo es el tema de la vacuna del dengue? Está bueno que esta explicación que da. O sea, no está todavía en el sistema público. Claro. No está todavía a nivel nacional, ¿no? No está todavía, digamos, incluido en el calendario de vacunación, que eso implicaría que la parte pública la colocaría en forma gratuita, porque todavía no se ha terminado de ver algunas cuestiones que tienen que ver con indicaciones y con si realmente las acciones son esas o hay que hacerlas. En realidad, toda acción de vacunación, tanto en el COVID como el dengue, tiene que ir acompañada de las medidas preventivas, sobre todo en el tema del dengue, ¿sí? Donde es importante no solo ponerse una vacuna, sino evitar los criaderos de mosquitos. Y esas son acciones personales dentro de cada domicilio. La vacuna está disponible para la compra en la farmacia, son 2 dosis, tienen que ser compradas con una indicación, un pedido médico, se coloca a personas entre 4 años y 60 años, tiene algunas contraindicaciones, por eso es importante que le indique un médico. Y bueno, como te digo, se compra en la farmacia para colocación. Qué buena la información que estás brindando, Ceci. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que vaya sucediendo, ¿no? El desarrollo del COVID, el desarrollo del dengue, bueno, todo lo que compete a la Secretaría de Salud. Te agradecemos este rato con Radio Nexo. Si me permiten, dos situaciones. Una con respecto al dengue, que por favor a todos los vecinos solicitamos que en sus casas hagan el trabajo de lo que se llama el descacharrado, o evitar los criaderos, porque ahí es donde están los mosquitos. Que usen las medidas de protección correspondientes, sean mosquiteros, repelentes, ropa clara de mangas largas. Recordemos que este mosquito ataca principalmente las primeras horas de la madrugada, de la mañana y después a la tardecita. Es un mosquito que circula en zonas bajas, digamos, no vuela más de 1 metro. Le gusta estar abajo de los muebles, atrás de las cortinas, digamos, en las zonas donde tiene una temperatura y una humedad adecuada. Entonces, por eso es muy importante esto. Ante la aparición de síntomas, recordar que síntomas es fiebre alta, dolor detrás de los de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares, sin síntomas respiratorios, uno sospecha dengue. En el hospital estamos recetando a todos los pacientes, tomamos la muestra en los casos que corresponde y la derivamos al central y hacemos el seguimiento de los pacientes. Así que, por favor, atentos con eso, no se automediquen, no pueden tomar cualquier medicación. Recordemos que el dengue produce hemorragias, entonces no hay que automedicarse. Y con respecto al COVID, nosotros vamos a recomendar, y ya estamos pidiendo hace unos días, que los pacientes ingresen al hospital con barbijo, ¿sí? Sobre todo los que tienen síntomas o los pacientes de riesgo para protegerse, que ventilen los ambientes, la higiene de mano y que hagan los refuerzos correspondientes de la vacuna. Excelente, Ceci, te agradecemos de nuevo y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias. Bueno, hasta